ofrecí la luna y una casita frente al mar. La mitad de toda mi fortuna y no la quiso aceptar. Daniao, regálame un poquito de tu sol, ma. Quiero conocer, ma. No tienes que hacer nada, solo deja transfer, ma. Esa pierna con ese booty que se gobierna hace que se agote mi reserva. Dice que ser una mujer y un capo. Mira la cara como si nadie más importara. Lo haría todo por tenerte. Si la gente es mala, inventa cosas, no hagas caso, para. Porque yo voy a prometerte el mundo entero conmigo. Me vuelvo loco por hacerme mucho más que tu amigo. Dice que tengo una mujer y un capo. Dice que la fama me llena la cama. Que lo mío es de campeonato. No. Que su corazón no es un Dolce & Gabbana. Si supiera que estoy contigo por su amor. Solo déjate hacer esa pierna con ese booty que se gobierna. Haces que se hago dice que tengo una mujer y un capo. Dice que la fama me llena la cama. Que lo mío es de campeonato. No. Que su corazón no es un Dolce & Gabbana. Si supiera que estoy contigo por su amor, seguro me viera diferente. Si supieras que todo lo que tengo hoy lo daría por verte. Ok. Y lo va a hacer. La mente maestra. No. Maestro, el ingeniero musical.